Ustedes lo conocen a Juan Carlos Junio, habla de la ciudad de Buenos Aires en el programa de Pablo Caruso, habla de política nacional e internacional también desde ya, un análisis de todo lo que nos sucede en el programa de Roberto Caballero. En nuestro caso, en este programa, hablamos de libros, otra de las pasiones de Juan Carlos, bueno, compartida, por supuesto, por nosotros también. Juan Carlos, muy buen sábado, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo te está tratando este día? Medio fresquito, ¿no? Sí, fresquito, pero bueno, aquí estoy mirando hacia el patio y parece todavía auspicioso. En fin, vamos a ver. Se vendrá un fin de semana fresco pero lindo. Sí. Hoy elegiste una novela que debo decirte que es de lo que más me gustó en los últimos tiempos que he leído, y además la leí en cuarentena, y es, a mi juicio, creo que lo hemos charlado ya en alguna aparición anterior, es todo un mérito que algo te enganche en cuarentena, porque a mí por lo menos me ha costado mucho leer, y las dos novelas que me engancharon, por suerte, son de escritores argentinos. Una es Los crímenes de Alicia de Guillermo Martínez, y otra es de la que vas a estar hablando hoy, Juan Carlos. Sí, bueno, a mí también me enganchó muchísimo, la verdad que lo leí esta semana. Estoy hablando de Catedrales, sí, de Claudia Piñeiro. Bueno, no somos nosotros dos una excepción, porque Claudia Piñeiro es una escritora que está teniendo, sí, un apoyo del público muy grande. No hace falta que hagamos la biografía, pero se consagró con La viuda de los jueves hace ya unos 15 años, uh-huh, y de ahí en más, yo diría, no pasó de crecer como novelista, como escritora en este género tan interesante que tiene, entre otros, de la novela policial, ¿no? Con fuerte sentido ideológico, cultural. Uh-huh. Vos sabés, Marcos, que el otro día leí que es una de las 10 escritoras latinoamericanas más leídas, incluyendo los grandes del boom, que ya no están, ¿no es cierto? O sea que, como decía, nosotros dos no somos una excepción, hay mucha gente que le gusta. Bueno, en este caso estamos hablando del libro Catedrales, que fue editado hace, no sé, 2 o 3 meses, hace muy poco tiempo, es muy reciente. Quiero destacar que en la segunda, tercera página, incluso antes del prólogo, en una página en blanco hay una línea, un renglón, y dice: a los que construyen su propia catedral sin Dios. Con lo que yo diría, en esta frase interesante, ella de algún modo fija posición en lo que es un marco de, yo diría, de discusión, casi diría, para ser franco, de confrontación en la trama de la novela, ¿no? Se trata, como decíamos, yo diría, de un policial. La trama es muy interesante, es atractiva, se lee rápido, como decíamos, y con mucho gusto. Yo creo que hay un tema principal, sí, en la trama, más que nada, que es el tema del aborto, que bueno, ha decidido hacerlo una joven muchacha de 17 años. Uh-huh. El marco, al margen de lo literario, sociológico y religioso, se presenta, como decíamos, muy pero muy polarizante, ¿no es cierto?, entre la postura frente a la vida de una parte de una familia, y una familia tradicional, ultracatólica, que no solo es creyente, sino que es partidaria, practicante de una postura virtualmente dogmática de la religión, con rasgos incluso, los personajes con un fanatismo irracional por momentos que lo va separando del resto de la gente, ¿no? Y otra parte de la familia que, frente a esa conducta, yo diría, tan extrema, decide romper con su formación católica y como consecuencia se declara atea. Entonces, eso genera un foso, un abismo en la familia, ¿no? Bien, el aborto, por entonces, que forma parte de la trama de la novela, como decía, era lisa y llanamente una palabra prohibida, ¿no? O sea que aparece enseguida y a lo largo de toda la obra el ocultamiento del deseo, del amor, del sexo, del eventual embarazo y sus consecuencias, en primer lugar para la mujer y consecuentemente para el hombre. O sea que desde allí va apareciendo toda una pátina de hipocresía que cubre, que vela toda la situación que vive la familia, que es la trama, ¿no? Quiero aclarar que así como decimos que yo lo digo en un tiempo pasado, ¿no? Sí. Porque una parte de esa concepción muy prejuiciosa subsiste en sectores de la sociedad, pero también hay que destacar que hay una fuerte ruptura con esta visión prejuiciosa en gran medida en las mujeres, bueno, y que ha generado este movimiento tan poderoso del feminismo argentino, ¿no? Sí, y Claudia ha sido una protagonista de eso, ¿no? Digo, ella misma, no como escritora, sino como figura, y me resultó interesante que la traslación de muchas de esas preocupaciones públicas al ámbito íntimo de la literatura. La literatura tiene esta particularidad que se produce en un ámbito íntimo y luego también, por supuesto, es una participación en la realidad, porque allí está el texto, ¿no? Pero sin embargo no es dogmático o en todo caso no es directo, ¿no? Sino que está en el medio de una historia interesante y muy bien contada. Sí, efectivamente, porque el tema del aborto es un tema que tiene abordajes de los más diversos, por supuesto, sociológicos, médicos, psicológicos, tiene abordajes diversos, pero acá lo hace desde la literatura, desde, yo diría, el arte literario, ¿no? Y lo hace maravillosamente, Claudia. Está bien la salvedad, ella es una militante importante del feminismo, ¿no? En su vida real. Decía entonces que es una familia conservadora de clase media muy católica, son tres hijas de un matrimonio en el que el padre tiene una diferencia importante, es un arquitecto, profesor de historia, culto, de buena relación, cariñosa con sus hijas, en cambio la madre tiene una relación un poco, yo diría, más distante en términos afectivos. Entre las chicas, desde la niñez y la adolescencia, se va generando resquemores por sus diferencias de personalidad, por sus visiones distintas, una competencia que después se va generando en una suerte de ausencia del amor entre ellas y que no podemos dejar de adelantar que va a generar luego esa competencia y esa ausencia del amor va a tener características violentas a lo largo de la trama. Lo cierto es que, bueno, la vida y las relaciones de parejas de unas y otras las van deslizando un verdadero enfrentamiento hasta que culmina con un acontecimiento muy trágico en el que el aborto es el desencadenante, ¿no? Yo diría que a la sazón la novela relata las penurias y peligrosidad de miles de mujeres humildes que tienen que enfrentar a esa situación, a que se ven sometidas a la situación del aborto, me refiero, ¿no? Por el desamparo social, económico, cultural, todas esas formas clandestinas, promiscuas del aborto que Claudia Piñeiro lo describe como una verdadera tragedia humana y social que sufren las mujeres, lo describe con crudeza, muy particularmente las de las mujeres más humildes, ¿no es cierto? Y todo lo sórdido, lo doloroso, va surgiendo de la lectura de la obra, ¿no? Sí. La trama se desarrolla a lo largo de 30 años de aquel acontecimiento luctuoso y que después ensombreció la vida de los protagonistas, a lo largo de un gran recorrido de sus vidas, ¿no? Sí. También, desde el punto de vista literario, yo diría que propio del policial, aparece el padre que lucha siempre por investigar, o sea, lucha contra lo oculto, contra la hipocresía, contra la mentira que había quedado por desentrañar de cómo fue la situación que vivió, la tragedia que vivió su hija menor, ¿no? Qué bien retratado que está ese laberinto, ¿no? Digo, de memoria, ocultamiento, ¿quién recuerda qué? Está muy bien eso, ¿no? Sí, todo ese tema de la mentira y el ocultamiento que inevitablemente terminará estallando, ¿no es cierto? Como, como siempre ocurre, pero efectivamente tiene el relato en ese sentido maravilloso, ¿no? Porque, bueno, como decía el padre, va guardando a lo largo de 30 años con la esperanza que se dilucide, que surja la verdad. Se encuentra con un especialista forense, ya avanzada la novela, que lo va a ayudar a desentrañar lo que estaba soterrado, escondido, ¿no? Y el final, bueno, para mí es aterrador por sus implicancias familiares. Hay un elemento principal que actúa sobre los personajes, sobre la vida, que son las concepciones ideológicas, ¿no? En este caso, son las religiosas, que son el verdadero justificativo de las conductas, yo diría, no solo impensadas, sino de una crueldad infinita que aparecen en algunos personajes, pero justamente esa crueldad se sostiene en ideas religiosas, inclusive con citas bíblicas, porque bueno, estamos hablando de una escritora culta, aplicada, y está la otra parte de los personajes, sin embargo, ¿no? Uh-huh. Que tienen una de ellas, una de las niñas, y el hijo de una de ellas que tiene 20 y pico de años, que rompen con el canon familiar, Mateo, ¿no? Y actúan con contenidos humanistas, de lazos de amor, lazos familiares valiosos, en fin, acompañados por el padre al final de la novela, ¿no? En un punto, una de las hermanas que había roto, ¿no es cierto?, de joven, no creo en Dios, hace 30 años, dice Lía, perdón. Así arranca, ¿no? ¿Cómo? Así arranca, digo, la novela, ¿no? Sí, efectivamente, sí, así comienza, y yo diría que por allí va terminando cuando se encuentra ese sobrino, Mateo, con esa tía, con la hermana de la mamá, en un país, en otro país, donde se había ido a vivir como consecuencia de, yo diría, su gran frustración, esa hermana que rompe con la familia. En suma, yo diría que tiene este policial momentos muy desgarradores, pero Piñeiro lo describe como siempre sin, ¿cómo diría?, sin espectacularismo, sin efectismo, porque trata un tema dramático, pero lo trata, yo diría, con responsabilidad, más allá de maestría literaria, ¿no? Los argumentos de los que se oponen al aborto, en los que, bueno, también aparecen los que defienden la vida, y lo hacen, aparecen los personajes como una postura posible, ¿no? En fin, defienden su canon que dice que, bueno, el niño, que se mata a un niño con el aborto, ¿no es cierto? Pero, y acá le agrega la novela, por eso quien hace eso tendrá que pagar un premio, refiriéndose a la mujer que aborta, o sea que debe ser sancionada por haber tomado la decisión de abortar, ¿no? Inclusive la joven en el momento de practicar el aborto, aquí hay otro tema, ¿no? Muy muy interesante, aunque dramático, es abandonada por el hombre con quien tuvo relaciones. Sin embargo, vos fijate, bueno, vos la leíste, sí. Su propia hermana, o sea, de su propio género, a partir de su ideario religioso, le echa la culpa a la joven, a la mujer, a la víctima, y exculpa al hombre, que tiene una conducta cruel, que la abandona, despiadada, ¿no? O sea, claro. Todos esos secretos... Lo que demuestra que el machismo está, digamos, claro, por supuesto, metido en cada uno de nosotros, ¿no? Así es, lo pone con una maestría, insisto, literaria y con un enorme dramatismo, porque imagínate que es su propia hermana que la condena, y defiende al hombre que la abandona. Así que bueno, la novela está, la narración llena de sentidos, es atrapante, en fin, esa particularidad de un policial adentro de una familia, ¿no? Así que, qué sé yo, creo que es una novela muy recomendable, con pandemia y sin pandemia. cierto Marcos. Tal cual, Juan Carlos. Un minuto más, porque te quiero preguntar, y no te robamos más tiempo, pero te quiero preguntar por la charla que vas a tener modo virtual con Atilio Borón. Va a ser este martes a las 7 de la tarde, ¿no? Desigualdad y política en tiempos de pandemia, ¿no? Un temón con Atilio, además. Sí, efectivamente, sí. Acompañar a Atilio siempre, bueno, es un gusto, es un honor, y bueno, vamos a hacer allí un intento de diálogo para profundizar en esta encrucijada que estamos viviendo, yo diría, todos los seres humanos en el mundo entero, pero bueno, obviamente nos vamos a referir básicamente a nuestro país, aunque, bueno, con Atilio es inevitable que le demos un marco internacional al análisis. Sí. Así que bueno, de eso se trata ese diálogo, ¿no? Así que bueno, gracias por comentarlo. Por favor, abrazo grandote y nos reencontramos en la semana, en la escudería, por supuesto, pero el sábado que viene hablamos nuevamente de libros. Chao, Marco.